gimnasia verbal, los pronombres posesivos. Vamos a presentar ahora los pronombres posesivos, tal y como indica el título de esta sección. Empezando con mine, que significa mío o el mío, ¿ok? Luego tenemos yours, que significa tuyo o el tuyo. His, suyo o el suyo. De él. De él. Hers, que significa suyo o el suyo de ella. Ours, nuestro o el nuestro. Yours, vuestro o el vuestro. Muy bien, igual que tuyo o el tuyo. Y theirs, suyo o el suyo de ellos. Muy bien, te voy a dar ahora una serie de frases en español y quiero que tú me las traduzcas al inglés. Ok. Ok, empezando con aquel es mío, que sería that's mine. Repeat. That's mine. Muy bien, aquellos son suyos, de él. Those are his. Those are his. Muy bien. Este es nuestro. This is ours. This. This is ours. Ours. Muy bien. Y no ours. Ours. Ours. Ajá. Estos son vuestros. These are yours. Aquel es suyo, de ella. That's hers. Este es suyo, de ellos. This is theirs. This is theirs. Muy bien. Aquellos son nuestros. Those are ours. Those are ours. Again. Those are ours. Muy bien. Aquel es tuyo. That's yours. Ahora unos ejemplos en el negativo. Este no es suyo, de ella. This isn't hers. This isn't hers. Muy bien. Aquellos no son míos. Those aren't mine. Aquel no es vuestro. That's not yours. Estos no son nuestros. These aren't ours. Aquel no es suyo, de él. That's not his. Estos no son tuyos. These aren't yours. Este no es suyo, de ellos. This isn't theirs. Este no es suyo, de ella. This isn't hers. Aquellos no son suyos, de él. Those aren't his. Those aren't his. No aren't. Aren't. Una sílaba. Those aren't his. Aren't. Aren't. Aren't. Aren't. Eso es. Those aren't his. Again. Those aren't his. Pues ahora unas cuantas preguntas para terminar, ¿ok? ¿Es este tuyo? Is this yours? Is this yours? Good. ¿Es aquel nuestro? Is that ours? ¿Son estos suyos, de ellos? Are these theirs? ¿Son aquellos suyos, de ella? Are those hers? ¿Es aquel mío? Is that mine? ¿Son estos suyos, de él? Are these his? ¿Es este suyo, de ellos? Is this theirs? ¿Es aquel vuestro? Is that yours? ¿Son aquellos nuestros? Are those ours? Are those ours? Ours. Ours. Ours. ¿Es esto suyo, de él? Is this his? ¿Y son estos suyos, de ella? Are these hers? Muy bien.